solo fui un juguete para olvidar simplemente. Al hombre que te hizo mal, quien te dañó, sin explicarme siguieron por qué, solo un adiós y te marchas con él. Nunca más, sé que tú no volverás. Nunca más, nunca de él te acordarás. Si dijiste haberlo olvidado, nunca más, sé que tú no volverás. Nunca más, nunca de mí te acordarás. Yo lo sé, a pesar que me has hecho daño, mi deseo es que seas feliz. Si lo sigues amando, sigues a...